El Señor es poderoso, mi hermano. El Señor es poderoso para sanar a cualquier enfermo. El Señor es poderoso para calmar las tempestades, para botar los muros. Gloria al Señor. Él es nuestro Dios vivo. El Señor vive para siempre. Él reina para siempre. Glorioso es el Señor. Glorioso eres tú, poderoso. Él es glorioso y es poderoso. Aleluya. Estamos iniciando la convocación santa, gloria al Señor.